la triste y gélida mañana, durmiendo bajo la estrella, envueltos en un manto de escarcha. Somos la gata más oscura que la noche abraza y siempre guarda, sacándole punta a las cuchillas doradas de nuestras zarpas. Y alza el vuelo un pájaro extraño, y el corazón es un cazador solitario. Destello de luz entre las sombras. Comenzamos un nuevo especial anticarcelario de la Radio Calimera. En este especial, hoy vamos a hablar sobre lo que le sucedió al compañero José Tarrío González en los meses que pasó en libertad vigilada en el año 2003, cuando después de más de 16 años entalegado, por fin salió a la calle. Como ya vemos, el tiempo que pasó en la calle fue poco. Aquí intentaremos hablar de esos meses, de qué pasó, de cuál fue la estrategia de la Brigada de Información para que el tiempo que pasara José en la calle fuera el más corto posible. Antes de empezar a analizar estos meses que vivimos en compañía suya, vamos a leer una carta que explica perfectamente lo que le pudo pasar por la cabeza a José o a cualquier otra persona que ha dejado tantos años de su vida en una prisión. Algo que mucha gente igual no puede comprender porque no lo ha vivido, pero que Gabriel nos lo explica perfectamente. Esta carta que vamos a leer está escrita por el compañero Gabriel Pombo da Silva, actualmente encarcelado en Aachen, Alemania. Es una carta que, para introducir al tema que vamos a hablar a continuación, es perfecta. Anclados en el fondo del océano, la locura nos está mirando. Con sus hermosos ojos tatuados, las nubes cuelgan de los tejados. A José en recuerdo. El 2 de enero del 2005 murió José Tarrío. José, además de su salud, libertad y vida, también le debía su muerte y su cuerpo al Estado. Nunca le perdonaron que escribiese el libro Huye, hombre, huye, porque en ese libro se le ponen nombres y fechas, lugares a las torturas, torturadores. Se le pone rostro y nombres propios a rebeldes y revueltas. Se le pone voz a las ninguneactas y nadies. Se describe con precisión milimétrica las entrañas y resortes de la bestia carcelaria. Un testimonio lleno de sentimientos, emociones, pensamientos y sucesos que tuvo la paciencia y el coraje de recopilar y publicar. Un libro que ha servido para abrirle los ojos a muchas y quitarles la venda a otras. Un libro que desnuda esa simbolización de la justicia en una mujer con balanza y venda a los ojos. En realidad, es una prostituta que lo hace por dinero, sin escrúpulos, con quienes quiere, porque sí. Un libro que es un yo acuso contemporáneo, un nosotras acusamos, un nosotras decimos y nosotras hablamos. Todo lo que se oculta, se encierra, se calla, se tergiversa, se niega. Sí, José, los prosenetas de esa dama con balanza, venda y espada no te han perdonado que dijeses que en realidad es una explotada prostituta que lo hace por dinero o poder. Todos sabemos que esa señora sirve los intereses de los poderosos, por sucios y criminales que estos sean, o precisamente por eso. La justicia. ¿Qué cosas, eso sé? Cuando después de tantos años saliste en libertad, creíste, tal vez, que los que sabían y pensaban como tú debían actuar como tú creías. Pero el yo, el tú, en nosotras y vosotras es mucho más complejo conjugarlo y coordinarlo en la praxis que en la teoría, en lo individual que en lo colectivo. Es una ecuación de tiempo-circunstancias. Dicen que el que espera, desespera. Y tú saliste lleno de esperanzas y desesperanzas, de sueños, de pesadillas, de proyectos, de ilusiones y desilusiones. Por último, el globo de colores se rompió en tus manos y con él esperanzas, sueños, proyectos, ilusiones. Y te encerraste en ti, solo con tus soledades, recuerdos y desesperanzas. Desesperado y solo. Todas te dejamos solo, José. Es imposible compartir lo que no se ha vivido y sentido. No se puede socializar lo individual

su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh, oh, oh. Continuamos en este especial después de que nos dejara la piel de gallina esta carta del compañero Gabriel Pomo da Silva a José, pues que nos orienta perfectamente en lo que le pudo pasar, en lo que le pudo pasar por la cabeza a José o a cualquier otro, otra compañera presa, cuando después de tantos años de tortura, después de tantos años de secuestro, lo sueltan en lo que ellos llaman la sociedad civilizada y ahí os quedáis, chavales, ya. Ya podéis buscaros la vida. Ahora aquí pues vamos a hablar un poquito de esos, del caso concreto de José, de estos escasos 5 meses que pasó en la calle, y decir que lo que vamos a comentar es algo que conocemos de primera mano, pero que es algo que sucede con todos los compañeros y compañeras rebeldes, que después de pagar varios años de condena, pues no tienen otro remedio a la justicia que ponerlos en la calle. Pues desde el primer día que están en la calle siempre intentan hacerle la vida imposible, siempre está la brigada de información de la ciudad donde vive el compañero o la compañera detrás para que el tiempo que pasen en la calle sea lo más corto posible, ¿no? Decir que ahora lo que vamos a comentar es un poco qué pasó en estos 5 meses para que en abril, mayo del año 2003, cuando José Tarrío sale de la cárcel, que digamos que sale físicamente bien, psicológicamente también estaba bien, con los fantasmas y con todo esto que hablaba Gabriel en su carta de muchos años en la cárcel, pero digamos que nos encontramos a un José entero, fuerte, con ganas de participar, de luchar, de aprender, de colaborar, ¿no? Y vamos a ver qué carajo pasa en estos 5 meses para que 5 meses más tarde de esta salida de la cárcel, un José totalmente hundido física y psicológicamente se deje de tener, entre comillas, en una plaza coruñesa. ¿Qué pasó en estos 5 meses para que un José Tarrío que sale perfectamente bien, físicamente hecho un mulo, sin ningún tipo de vicio ni de adicción, con una vida totalmente sana, qué sucede para que 4 o 5 meses después un José Tarrío desconocido, un José Tarrío físicamente destrozado y psicológicamente muy mermado también, se deje de tener en Coruña? Eso es un poquito lo que vamos a explicar aquí. Como ya dije, José sale, pues creo que a finales de abril del año 2003, y en un primer momento se centra pues en estar en contacto con su familia, en especial con su madre, a la que tanto quiso y quiere durante toda su vida, y también se centra en tomar contacto con los grupos pues que colaboraban en las luchas anticarcelarias, grupos anarquistas y demás grupos que había por Galicia. Pues estos primeros meses que se pasa en la calle, lo que hace es ponerse en contacto con estos grupos que le habían ayudado a él y que estaban ayudando a tanta gente que sufriera y que sufre en las cárceles, y por otro lado también se centró en estar con su querida madre, ¿no? Digamos, los primeros 2 meses transcurren tranquilos, entre comillas, también en la ciudad de Coruña, ¿no? Pues con su familia, haciendo pues contactos nuevos, surge alguna charla, como una charla en Vigo, como una entrevista para la publicación anarquista Marea Negra de Ferrol, alguna otra charla que hace también por Galicia, también se va a Madrid, y demás, ¿no? También un par de comidas que recuerdo que los compañeros anarquistas le hicieron de homenaje aquí en Santiago, en Pontevedra y en Ferrol, ¿no? Digamos que son unos meses en apariencia tranquilos. José se muestra pues participativo, pues con ganas de aprender, de participar, y se muestra, pues, no sé, os podéis imaginar, después de 16 años secuestrado, 11 años en régimen de aislamiento, pues cuando dejas todos esos muros atrás, aunque tengas otros nuevos, pues siempre estás un poco pues contento y a la expectativa de qué cosas te puedan pasar. Supongo que él no se imaginaba lo que el destino tendría preparado meses después, ¿no? En estos meses que estoy hablando de tranquilidad, en estos dos primeros meses, mayo y junio, que son los que José pasa en Galicia, pues eso, en compañía de su familia y en contacto con otros grupos de la lucha, todo parece tranquilo, pero ya se está forjando el plan de la Brigada de Información de la ciudad de Coruña en su contra, ¿no? En este plan juega un papel fundamental un antiguo amigo de Tarrío, un antiguo amigo de su barrio, un amigo que pagara talego con él, que en el momento que José sale de la cárcel, en estos primeros meses, pues José lo va a visitar, como a mucha otra gente que conocía pues del talego y del barrio antes, lo va a visitar y pues se sorprende gratamente del buen trato que recibe por parte de este antiguo colega, ¿no? Este colega, desde que José sale de la cárcel, le regala un coche de buen rollito y aparte de hacerle otros regalos. Este es una persona fundamental en todo el entramado que poco a poco iremos hablando ahora, ¿no? No os olvidéis de eso, de esos primeros meses que pasan tranquilidad. El personaje en cuestión en el que va a girar todo este programa ya está ahí, ya está ganándose la confianza de José, ya está regalándole un coche, ya está regalándole cantidades grandes de cocaína que José no consumía en aquel momento, pero de vez en cuando las cogía, se subía al poblado de Coruña y las repartía entre todos los toxicómanos que allí se encontraban, pues para que no tuvieran que robar, para que no tuvieran que pillar o para lo que fuera, ¿no? Es decir, ya empezamos en estos meses de tranquilidad, que está con su familia, con sus nuevos amigos y amigas, y que viaja un poquito por Galicia, da alguna charla, todo es normal, pero la figura de este cabronazo ya está por ahí emergiendo, ¿no? Pero bueno, pues después ya le dedicaremos largo y tendido en este programa a este personaje. Continúo un poco narrando los meses, que es los primeros meses de José en la calle. Digamos, ya dije dos meses, mayo y junio, que los pasa en Coruña. Pero bueno, a finales de junio el compañero José pues decide emprender un viaje. Ya estaba un poco cansado de pues la vida sedentaria coruñesa, ¿no? Que la Coruña es otra gran cárcel, digamos. Y le apetecía un poco salir de ahí y pues viajar un poco más, ver a conocer a otras nuevas compañeras y compañeros. Y surge la opción de un viaje a una comunidad agrícola libertaria, digamos, en Granada. Y el compañero José se interesa y decide, pues mira, le venía bien salir de Coruña, le venía bien cambiar un poco de aires, estaba interesado en aprender un poquito pues de todo esto de la vida natural, de la vida ecológica, de la vida en el campo. No, normal, después de tantos años entre cementos, siempre los sentidos te piden fuerza nueva, ¿no? Y eso, pues se decide a finales de junio emprender un viaje que lo iba a llevar a Granada, a la cooperativa libertaria esta que compañeros y compañeras de Granada tenían allí, pues eso, para purificarse un poquito, desconectar, y él ya sabía más o menos que es su futuro, después de la cárcel no tendría que estar mucho en la ciudad y mucho en las otras cárceles grandes que este sistema tiene, sino en buscar espacios libres, en buscar espacios donde realmente el ser humano pues se pueda desarrollar libremente, ¿no? Este viaje, que se inicia a finales de junio por cosa de la represión, pues se cambia totalmente los planes. Cuando el compañero José sale dirección a Granada, creo que fue eso, la última semana de junio, después de San Juan, hace ahora mismo 4 años, hizo esta semana. El viaje que lleva a Granada, cuando el compañero se separa en Madrid a ver a los compañeros y compañeras de la Cruz Negra Anarquista que en aquel momento estaban en Madrid, a saludar a los colegas, cuando llega a Madrid se encuentra que esa misma semana el Estado español detiene en Valencia a los compañeros y la compañera Amanda y al compañero Eduardo, bueno, acusándole de varios marrones bastante potentes, ¿no? Pues digamos que por cosa de la represión, lo que en un principio era un viaje tranquilo al campo, a aprender cosas de una vida sana y libre, pues el compañero Sosé no lo duda ni un solo segundo y prefiere pues aplazar en un primer momento ese viaje a Granada y dedicarse al cuerpo entero pues en el apoyo de estos de estas compañeras que acaban de ser detenidas en Valencia, ¿no? Decir que los compañeros Eduardo y Amanda los detienen en el verano del año 2003 y claro, digamos es verano, es una época en la que las fuerzas están un poco bajas porque son las grandes ciudades, en verano se desaparece y digamos que era de vital importancia y urgencia el que pues individualidades se centraran en este caso, ¿no? Digamos, estaban un poco desamparados, las dos compañeras se encontraban un poco solas en el tema de apoyo y demás, cuando son gente que se lo merecían y se lo merecen todo. Y el compañero José no dudó un solo segundo en cambiar su viaje de placer por un viaje de, pues eso, de un viaje que garantizara una asistencia jurídica buena para los compañeros y para las compañeras, y al mismo tiempo pues también una buena resistencia, una buena respuesta en la calle, no solo una respuesta jurídica, sino una campaña de apoyo en la calle hacia Eduardo y Amanda. En aquel entonces también estaban detenidos 7 compañeros en Tesalónica, en Grecia, después de una cumbre de la UE, y entonces se empiezan a coordinar en Madrid pues grupos de apoyo a los de Tesalónica y a los de Valencia, primero en conjunto, después por separado, y el compañero José, junto con compañeros y compañeras de toda la península, inician un mes de julio, digamos, que fue una pequeña locura, una locura sana, una locura dirigida a garantizar una buena asistencia jurídica y sobre todo una buena respuesta en la calle ante un nuevo montaje represivo del Estado español. Este mes de julio del año 2003, de lo que estábamos hablando anteriormente, yo recuerdo personalmente 3 viajes Galicia-Madrid para lo que comenté antes, garantizar una buena respuesta jurídica y sobre todo una buena respuesta en la calle. Recuerdo un viaje Madrid-Valencia y otro Valencia-Galicia, todo en un mes que el compañero José junto con otros compañeros y compañeras pues inician para lo que dije, para apoyar a esta gente de Valencia que en nuestra opinión tanto se lo merecen, ¿no? Este mes, digamos, fue un poco durillo, coincidió con la ola de calor famosa del año 2003 y digamos que fue el tercer mes de Sosé en la calle en el que participó activamente en todo este mes, pues eso, lo que dije del abogado, en reuniones con la familia para ver qué tal estaba la familia, en reuniones con el abogado, con el equipo del abogado, viajes a Galicia para mover el tema, para conseguir dinero, viajes a Valencia, asamblea en Valencia, asamblea en Galicia, asamblea en Valencia, asamblea en Madrid. Y el compañero José participó activamente en este grupo de apoyo, pues eso, dejando de lado su proyecto inicial de irse a la cooperativa de Granada y dándolo todo a cuerpo y alma por los compañeros Eduardo y Amanda. Bueno, esto es en julio del 2003. Decir que esto a modo anecdótico antes de seguir narrando pues ya lo que vendrá después, que digamos que son los meses oscuros y los meses ya de, digamos, de cuesta abajo del compañero José, a modo anecdótico comentar que alguna gentuza poco después de la detención de José en septiembre del año 2003, comentó que desde un primer momento José Tarrillo se encontraba, desde que salió de la cárcel, lo que hizo fue jonquear, lo que hizo fue dar palos en la calle simplemente para su vicio y para su mono. Desde aquí esa gente sabemos que no ha compartido con él ni un solo segundo. Los que sí compartimos con él esos primeros meses decimos que es totalmente falso y ponemos un ejemplo de lo que sucedió en julio de ese mismo año, el julio del año 2003, en uno de estos viajes por la península, donde el compañero Sosén, como explica en sus textos que también están en este especial anticarcelario de La Calimera, no dudó un solo segundo en ir a Coruña a coger un dinero que tenía guardado para alguna emergencia e ingresarlo íntegramente en apoyo a los compañeros represaliados en Tesalónica y en Valencia. Esto lo digo pues para toda esta gentuza que no dudaba en decir que desde que salió era un yonki y daba palos de yonki, pues un poco para cerrarle la boca, decir que participó activamente en luchas sociales, tanto colaborando como autogestionándolas, ¿no? Y autogestionándolas por medios directos y por medios que, sinceramente, ella no se encuentra aquí, no le pueden meter ningún marrón nuevo, pero por medios de los que el anarquismo siempre han usado, como es la expropiación a los que tienen más. No, esto lo digo como ejemplo y anécdota para cerrar un par de bocas y para, no sé, para que ponerlo en conocimiento, eso, de sobre todo, ya que me he lanzado a decir esta cosa que no se suele decir, no vamos a decir quiénes sois los que andáis por ahí, los que anduvisteis por ahí diciendo cuatro tonterías. Sabemos perfectamente quiénes sois y en el camino nos encontramos y nos volveremos a encontrar sin ningún problema. Pero es un poco triste que gente que se autodefine a sí misma como compañeros anarquistas y compañeras anarquistas, más concretamente como compañeras anarcosindicalistas, se dediquen a hacer estos comentarios sobre un verdadero rebelde como fue José, ¿no? Por eso decimos esto a modo de anécdota antes de seguir narrando estos meses en la calle de José, porque personalmente yo lo he escuchado, mucha gente lo ha escuchado, a ciertos compañeros, bueno, perdón, a algunos que se dicen compañeros y compañeras anarquistas, decir burradas como lo que comenté antes de palos de yonki, desde que salió era un yonki y demás tonterías. Os tapamos la boca aquí en la radio y la volveremos a tapar cuando haga falta. Continuamos narrando estos meses de José en la calle y lo dejamos antes en el mes de julio, desde que comenté estos viajes por toda la península en apoyo a los compañeros de Valencia y de Tesalónica, y este mes de locura sana termina el 26 de julio, si no me equivoco, del año 2003, con una manifestación que transcurre por el centro de Madrid pidiendo la libertad a los compañeros de Valencia y de Tesalónica. Después de esta manifestación, de este día de lucha en Madrid, el compañero José decide regresar a Galicia, normal, después de un mes con miles de kilómetros en el cuerpo, con 40 grados de temperatura allá donde te movías, también decirlo, con presencia policial de policía secreta en cada lugar por donde te movías. Pues el compañero, digamos que fue un mes bastante estresante o que quemaba bastante, y el compañero José decide regresar a Galicia. En un primer momento nos cuenta la gente que con él estamos que decide regresar eso, pues a estar un poco tranquilito, a estar con su madre, a estar en contacto, a ir a la playa, a ir al mar, que tanto le gusta, ¿no? Y decide, pues eso, volver para Galicia. Y digamos que ahí se pierde un poco el contacto que tenemos con José durante una semana o dos semanas. Esto es el 26 de julio que nos volvemos de Madrid. Y durante una semana y media, más o menos, el compañero José, pues no lo vemos, no va por donde solía ir, no frecuenta los ambientes que frecuentaba antes, ¿no? Y pasan 10 días hasta que lo volvemos a ver. Es en la segunda semana de agosto, con motivo de la primera acampada anticarcelaria que se celebra aquí en Galicia. con motivo de esa primera acampada que organizaba José junto con otros compañeros y compañeras de Galicia, ¿no? Lo vemos 10 días después, 10 días sin verlo, eso, desde, imaginaros, desde la manifestación de Madrid, que fue el sábado 26, y lo dejamos en Galicia el lunes 28. Pues hasta el viernes, es decir, 10 días después, que no lo volvemos a encontrar en estas jornadas, ya nos encontramos que está un poco más, digamos que la situación ha cambiado, ¿no? Por un lado, este mes de viaje que puede pasar factura a cualquiera, y por otro lado ya nos lo empezamos a notar un poco más como encerrado en sí mismo, con un poco menos de ganas y físicamente ya con un principio de deterioro que poco a poco ya se irá avanzando bastante, ¿no? Pero bueno, que ya empezamos a ver que en esos 10 días han pasado cosas, ha pasado algo, y ahora pues tranquilamente comentaremos ya lo que sucedió en este mes de agosto. Bueno, hasta aquí este programa de La Calimera, pues nos estuvimos contando los meses primeros desde que salió José de la cárcel, donde se manifestó como una persona con muchas ganas de salir a demostrar fuera que seguía siendo un luchador y con ganas de relacionarse con gente, conocer, incluso dispuesto a dar todo lo que tenía por ayudar a otra gente que estaba pasándolo mal. Él conocía muy bien la situación de las cárceles, mucho tiempo tuvo que tragar ahí metido y sabía perfectamente lo que esto supone para cualquier persona que esté luchando en la calle, pues pasar a los muros de dentro de las prisiones, ¿no? Pero en otra manera, digamos que por fuera de esos muros de las prisiones también vivimos todas en una especie de cárcel perpetua, donde es difícil llevar a cabo la lucha sin caer a veces en dejadez, en abandonos, en cansancios y de ahí en otras cosas que por desgracia están ahí y que es fácil caer, ¿no? José es una víctima más de esta sociedad, a ese respecto, como todas podemos caer en ello en cualquier momento. Y bueno, ahora a partir de ahora en este programa especial que es lo que se está contando por la vida transcurrida de José desde que salió de la cárcel hasta que volvieron a pillarlo en Coruña, pues estábamos ahí, ¿no? En su vuelta a Galicia, a ver el mar, a estar con su madre, con Pastora, con su gente, y que nos estaba contando Óscar que desaparecía por un momento, no se sabía de él, y este paso siguiente que ya avecina lo que antes nos apuntábamos también de esa aparición de la brigada policial de Coruña, bueno, Coruña y del Estado en general, ese supuesto amigo del vecino de siempre que enseguida estuvo ahí para regalarle un coche y para pasarle las papelinas de cocaína. Y bueno, creo que es hora mejor de tomar ese momento, ¿no?, trágico en que José, pues como cualquiera de nosotras, pues cayó en una red bien tendida para anular esa lucha que estaba demostrando hasta ese momento, ¿no? qué pasó en este mes de agosto, cuando después de ese mes de viajes por toda la península, José vuelve a Coruña. Es una pregunta que nos hacíamos los que vivimos con él y que tardamos meses en respondernos. Aquí vamos a dar nuestra visión, nuestra opinión y nada más, ahí va. Eso, cuando José vuelve en finales de julio a Galicia, lo que en teoría, como dijo aquí antes el compañero Eduardo, que venía es a ver el mar, a ver a su familia y a estar tranquilo, pues no lo dejaron estar tranquilo. Es decir, que desde el primer día que José está en la calle, existió un plan claro y perfecto para derribar al compañero José. Este plan en un primer momento fue simplemente un acoso policial, un acoso a él y a su familia, pues de policía secreta en cada lugar donde estaba en Coruña, en la casa de su madre, siguiéndolo a él, a su madre. Durante el mes de este viaje que comenté antes también, cada vez que te movías a una ciudad, llegabas a la ciudad, quedabas con alguien en un sitio, ya te estaban esperando pues algún ciudadano bueno de esta sociedad, ¿no? Algún policía estaba esperando, pues eso, simplemente para hacerle ver que no le iban a dejar tranquilo y que no le iba a resultar nada fácil ganarles esta batalla. Esto en un primer momento de este acoso al compañero José y a otros compañeros y compañeras que con él estaban. Y nada, pero lo que quiero comentar ahora, lo que nos interesa de esta mierda estrategia que el Estado hizo para derribarlo a él y que hace para derribar a cualquier persona que ha pasado tantos años de sufrimiento en la cárcel, que conoce la cárcel, que la puede denunciar, que los puede poner patas para arriba a todo el sistema penitenciario y al sistema del bienestar en el que vivimos. No les interesa que puedan hablar, no les interesa que estén en la calle, entonces rápidamente se montan ahí lo que sea para verlos otra vez en la cárcel. Aparte de este acoso que comentaba los primeros meses, ya en estos primeros meses está la figura de su supuesto amigo, como comenté antes, ¿no? Vamos a ir al grano ya. Este personaje es un personaje de Coruña con actualmente, bueno, vamos por partes. Antiguamente era como pues un delincuente más de los años 80 que pasó varios años en la cárcel, años que pasó con José Tarrío, en cárceles como Zamora, cárceles tristemente desconocidas donde hicieron de ellos, pues le hicieron bastante daño a todos ellos. Y es un compañero que salió de la cárcel unos años antes de que el compañero José saliera. Lo que José no sabía, ni nadie sabía en ese momento, es que él salió de la cárcel después de pagar varios favores a los carceleros. Salió de la cárcel pues simplemente a sueldo de la policía y a sueldo del Estado. Este personaje, desde que salió de la cárcel, se dedicó a ser un trapi del Estado, a ser un narco del Estado, con droga estatal y pública, digamos. Se dedicó a abrir varios negocios, entre ellos alguna discoteca en Coruña, discotecas en Ferrol, bares en Coruña y demás. Esto en los años que salió el supuesto amigo, más bien cabronazo, y claro, esos años se los perdiera porque se encontraba en la cárcel y no lo sabía, digamos, y cuando salió de la cárcel se puso en contacto con él junto con otros muchos amigos que tenía de su época en el Talego. Y claro, no se esperaba que en vez de estar hablando con un amigo del barrio que chupara talego como él, que chupara torturas y que sabía perfectamente lo que había, pues en vez de estar hablando con eso ya estaba hablando con otra persona totalmente distinta que simplemente era un siervo de la policía. Como ya dije antes, desde un primer momento le proporciona no papelinas pequeñitas de cocaína, sino grandes cantidades de cocaína. Cuando hablamos de grandes cantidades hablamos de bolsones, 20, 30, 40, 50 gramos, lo que queráis, que en el mercado es bastante dinero. José en un primer momento no las coge, cuando las coge, pues como dije antes, es para subirse a Peñamoa, ahí en Coruña, y repartirlas entre los toxicómanos, pues eso, para que no tengan que pillar, para que no tengan que buscarse la vida y demás, ¿no? El compañero José siempre, en los meses que estuvo en la calle, detalles como estos son más que detalles, actitudes ante la miseria, actitudes ante la pobreza como esta, las tuvo continuamente, tanto repartiendo estas grandes cantidades de cocaína entre toxicómanos, como cuando se encontraba por Coruña en el barrio de Lorzán, en el centro, que es un barrio pues donde hay bastante explotación de mujeres, donde hay bastante marginación, bastante gente con problemas con las drogas y demás, pues siempre que se paseaba por ahí, pues el dinero que tenía, pues tanto de la pensión taleguera como de sus expropiaciones, no dudaba un solo segundo en repartirlo pues entre estos toxicómanos, entre estas mujeres esclavizadas. Digamos que siempre su forma de ser le impedía pasar delante de la pobreza y girar la cabeza, ¿no? Siempre, pues eso, que todo lo que tenía, pues del dinero que tenía, del dinero que le proporcionaban sus expropiaciones, siempre lo destinó a causas sociales y no soportaba pues las injusticias y la pobreza, ¿no? Continuando narrando pues eso, decir que en el mes de agosto, cuando ya después de estos viajes y cuando se vuelve a Coruña y ya empieza a hacerle mella esta presión policial, ya empieza a sentirse un poco solo, perdido, empieza pues digamos estos fantasmas carcelarios que hablaba también Gabriel, pues empiezan a rondarle más fuerte todavía en la cabeza, pues se siente un poco perdido, un poco solo, y empieza a picar de lo que su supuesto amigo le regalaba pues por amor al arte, ¿no? Para que eso se repartiera entre los toxicómanos y las toxicómanas y demás, ¿no? Digamos que José se apoya en esto como cualquiera se había apoyado en cualquier otra cosa, ¿no? Cuando te ves desesperado y solo, cuando ves que esta sociedad por la que has luchado dentro del talego, pues que has luchado contra ella, pero has luchado por algo bueno, ves lo que te, cuando sales afuera y ves lo que realmente te encuentras, pues todas esas esperanzas y todo se va a la mierda, ¿no? Y eso es en agosto, donde eso empieza a picar. Pero bueno, antes de continuar, pues este último mes de José en la calle, este mes jodido, tanto física como psicológicamente para él, este mes muy jodido, también vuelvo a retroceder un poco lo que comentaba antes de la primera campaña anticarcelaria, donde participa José Tarrío González y donde da una charla que sinceramente es una joya, una pena que no esté grabada, es brutal. Una charla donde ya a la gente que estamos, nos encontramos en la charla, nos empieza a comentar que él no ve que su futuro esté en la calle. En esa misma época, esa misma semana, es cuando el compañero Paco Ortiz Jiménez resulta asesinado en la cárcel de Badajoz, después de más de 20 años en la cárcel. Paco era amigo de José, es amigo de José, y esto, entre la muerte de este amigo y el ver que en la calle las cosas están jodidas, que la policía está detrás y qué tal, pues la hacen un poco hundirse, ¿no? En esta primera acampada en la que José participa, recuerdo justo después del primer día de acampada, después de su charla, donde nos reúne pues a varios amigos y amigas que estuviéramos con él ese verano en un bar, y ya nos empieza a comentar que hay algo raro en Coruña, que se encuentra mal, que pues digamos que se nos abre un poco para decirnos eso, que están pasando cosas raras. Supongo que igual ya se empieza a suponer algo del amigo, ya se empieza a suponer que están detrás de él, y nos lo comenta, ¿no? En un primer momento nos comenta también que quiere salir de ahí, que se va a apuntar otra vez a viajar, que contemos con él, que sabe que en Coruña no se puede quedar, que está mal, y bueno, nosotros le animamos a continuar viajando, a salir de todo eso, y mira, te pueden seguir en mil ciudades, pero en una montaña a 3.000 metros ya le cuesta más, un poco más buscarte, ¿no? Le comentamos que no se preocupe, que hay más cosas, ¿no? Después de esta acampada, que son 3 días de charlas, manifestación delante del talego viejo de Coruña, talleres, una ocupación de una casa para jornadas y demás, el compañero José decide, pues eso, nos dice que se va a pasar un par de días en Coruña descansando, porque fueron días bastante, pues de bastante actividad, no solo de la jornada de la acampada de charlas y demás, sino son noches los que se sale a decorar toda la ciudad, pues gritando bien alto contra las cárceles. Son noches bastante, días activos y noches activas. Decide eso, nos comenta que se va a quedar un par de días descansando en casa y que lo llamemos, que se vuelva a subir a viajar, que quiere salir y demás. Esto es eso, la segunda semana de agosto. Decir que a partir de ahí José desaparece, lo que habíamos hablado, no sé, desaparece, pues por un lado, en este mes el contacto que tenemos con él es casi nulo, quitando un día donde nos comenta que nada, que no nos preocupemos, que se queda en Coruña por su madre, que nada, que le vendría bien viajar, pero que no, prefiere quedarse en Coruña, y desaparece de los ambientes que frecuentaba en los primeros meses que estaba en la calle, y eso desaparece. ¿Y qué pasa en este mes para que un mes después pues 30 kilos menos de José, 30 kilos menos de compañero, pues se deje de tener totalmente hundido, ¿no? Lo que pasa es eso, lo que ya fui comentando poco a poco con pinceladas anteriormente, pues el papel que juega este supuesto amigo, que es el que le proporciona desde un primer momento grandes cantidades de droga, y cuando José pues se ve hundido y tal, pues decide, pues eso, se empieza a consumir en especial cocaína, ¿no? Y digamos que en un mes, es un mes de autodestrucción hacia él, y hombre, es un mes jodido, duro, un mes en el que solo él sabrá lo que le pasó, lo que le pasó, lo que pasó por su cabeza y por su cuerpo, y que termina al principio de septiembre cuando se deja detener en una plaza de Coruña, ¿no? A continuación contaré un poquito lo que sucedió en esta detención, que tiene mucho que contar, y también espero que me dé un poquito para también hablar un poquito más sobre esta persona y sobre la verdad de información de Coruña, pero queremos poner un tema íntegro que dedicamos a José, que sabemos que era un tema que lo emocionaba, era un tema que no solo él, sino a toda una generación ha marcado, ¿no? El tema se titula Hijos del Agobio. Yo recuerdo que José, cuando se escuchaba esta canción, hablaba de, pues eso, de que su generación, en los barrios, en cualquier barrio de cualquier ciudad, en cualquier barrio donde los condenaban a una vida de marginación, una vida de delincuencia, de pobreza, pues digamos, era un poco como un himno, ¿no? Era pues un poco su, lo que le habían ofrecido de vida, los habían dejado en barrios a toda una generación de jóvenes en todo el Estado español, los habían dejado olvidados y marginados en barrios en el extrarradio de las ciudades y los habían condenado a ser un poco hijos del agobio, ¿no? Este es un tema que le dedicamos a él y a toda esta generación, hijos e hijas del agobio. Sangre corra loca de pasión, descubrir la música que hay en la risa, la luz profunda y el amor. Buscabas algo que te oliera a vida, yo sé, y lo que encontraste fue una sociedad viciada, una sociedad perdida, una sociedad donde el apoyo mutuo, la solidaridad y la fraternidad son palabras que no entran en el vocabulario de esta sociedad. Y no solo encontraste pues la frialdad de todo esta, de todas estas votantes que cada 4 años se levantan para ir a la urna a votar, no solo encontraste ese desprecio de esta sociedad, sino también te encontraste con unos buitres de la Brigada de Información de Coruña y del Estado, unos buitres que desde que saliste se peleaban por tu cadáver, se pelearían hasta verte otra vez dentro de los muros, no en cuarto grado como te encontrabas en aquellos meses del año 2003, sino otra vez en primer grado, en aislamiento, como estuviste 11 años, o en segundo grado. Eso fue lo que te pasó, yo sé. Digamos, pues un poco continuando narrando, ya terminando en estos meses, ¿no? Que ya comentamos el papel importante de este personaje, antiguo amigo que tiene discotecas, bares y que es un narco de la policía. Decir que este trabajaba para la Brigada de Información de La Coruña, que esa es la principal responsable de todo este complot de derribo hacia Xosé. Y todo esto, digamos, que ¿por qué lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? No nos hemos inventado nada. La propia Brigada de Información de Coruña se lo corroboraría perfectamente a Xosé en los 3 días de torturas y de interrogatorios a los que se vio sometido cuando lo detienen a principios de septiembre en la ciudad de Coruña. Digamos que lo detienen una mañana de un día cualquiera entre semana, una mañana en la que él, en teoría, iba a subirse a un tren para Barcelona a las 6 de la mañana, pues digamos, él ya se daba cuenta, era totalmente consciente de la situación que tenía, era totalmente consciente en aquel momento de cómo se la jugaba su antiguo colega en la Brigada de Información, y decidió ir a Barcelona como última oportunidad que se daba, pues eso, a recuperarse físicamente, anímicamente, y a intentarlo otra vez más, intentar salir arriba, intentar vivir otra vez más. Nunca se llegó a subir a ese tren, el billete lo tenía comprado, lo dejaron a las 5:30 en la estación de trenes de Coruña con el billete sacado para las 6:45 de la mañana para Barcelona. Nunca llegó a coger ese tren, al contrario, cogió un cuchillo, se metió en una fábrica de pieles y se llevó pues un pequeño motín. Después parece ser que alguien que estaba ahí lo siguió hasta donde se metió después de esta expropiación, hasta una plaza del barrio Coruñés de la Sagrada Familia, donde el buen vecino que perseguía al delincuente llamó a la policía y lo detuvieron. Lo detuvieron, no le llegaba solo con detenerlo y acusarle pues del atraco a la peletería y demás, sino rápidamente miraron en el archivo todos los delitos que no tenían dueño en ese mes en Coruña, y muchos de ellos cayeron al compañero Xosé. Se le acusó de 5 atracos, la mayoría de ellos sin ninguna prueba incriminatoria. Y bueno, la Brigada de Información ya tenía lo que quería, ya lo tenía en sus manos, ya lo tenía pues con varios atracos que meterle, ya su plan había triunfado, ¿no? Cuando lo detienen, lo meten en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional Antigua en Coruña, es decir, que en Coruña está la Comisaría Nacional, pues la nueva, que le llaman, que es donde llevan a todos y a todas las detenidas en Coruña. A Xosé, como era caso especial, lo llevaron para Antigua, es decir, que la Antigua es una comisaría simplemente de tramitación de documentación, DNIs, pasaportes y demás mierdas. Es una comisaría que solo tiene actividad por el día, es decir, por la mañana, que por la noche está vacía, que por la tarde-noche está vacía, y ahí en la comisaría vieja de Coruña se garantizaron que podrían hacer con él lo que le diera la gana. En la nueva pues lo podrían escuchar, habría gente, hay abogados que entran, que salen, hay otros compañeros y compañeras que están presas. Lo llevaron a la vieja pues perfectamente, pues simplemente porque ahí podrían torturarlo bastante mejor, ¿no? Lo detienen creo que es sobre las 8 o 9 de la mañana del mismo día que tenía que cogerse el tren para Barcelona. Cuando lo detienen, Lo llevan a esa comisaría que dije, pero poco rato después lo tienen que sacar al hospital ya. El primer ingreso que tuvo en esos tres días, es decir, que tuvo dos ingresos en el hospital Juan Canalejo, dos ingresos por la brutal palizas que recibió en estos tres días que estuvo sin comer, sin beber, sin poder cambiarse de ropa, tres días en los que no solo torturaban a José, sino torturaban a toda su familia y amigos, en especial a su madre pastora, que en estos tres días no le decían en comisaría lo tenían, no le dejaban entrar pues ropa limpia, comida, la mareaban, que está abajo, que está la nueva, que está la vieja, que está la vieja, que está la nueva, y todo el dolor y sufrimiento que esto lleva, no solo a él que sufrió las torturas, sino otra forma más de tortura, no con porras y con paliza, sino con una forma, pues otra forma de tortura a los familiares de los presos y de las presas, ¿no? En esos tres días, eso, las palizas son continuas, son dos ingresos en el hospital, uno derivado por un corte en el brazo, corte proporcionado según el propio José nos comenta, pues cuando ya está en el talego de Teixeiro, porque lo tiraron por la ventana de uno de los pasillos de la comisaría de Coruña para abajo, un corte de bastantes centímetros, no sé, a ojo 9-12 centímetros, no un corte en una línea, sino un corte como ovalado, como que entra el cristal, digamos en semicírculo, cortado, ¿no? Como que se ve claramente que es un corte de un cristal y que llevó pues decenas de puntos, le tuvieron que poner por este corte en el brazo. Aparte de este ingreso en el hospital por el corte, se ve que no solo llegaba ya con un ingreso, sino que un par de días después, en el, creo que fue en el tercer día que estuvo detenido, tiene otro ingreso, pues ya por el corte y por lo débil que se debía de encontrar, ¿no? Es decir, que las torturas a que lo someten no las podemos imaginar. Directamente lo que sufrió en esos tres días se lo quedó para él, digamos. Pero nos imaginamos, sí que sabemos cómo José entró en la cárcel, cómo José estaba cuando lo detuvieron. Como ya dije, estaba físicamente hecho polvo, que le ha jodido aguantar los tres días de tortura que debe aguantar físicamente bien, pero si por encima entras con una adicción a determinadas drogas y por encima entras con físicamente machacado, pues estos tres días de tortura son mucho más jodidos, mucho más brutales de los que serían si físicamente te encuentras mejor, ¿no? Esos tres días debieron de suponer un auténtico infierno que aún así no sirvió ni que para que la publicidad de información sacara nada nuevo, ¿no? Es decir, que la realidad de información ya le llegaba con lo que tenía, pero aún así quería saber más. Los tres días de interrogatorio que lo someten, no le preguntan nada de los atracos que le van a acusar, ni una sola pregunta sobre los atracos, y los tres días giran en torno pues a sus actividades en los meses que estuvo fuera, sus contactos y demás. De hecho, en un momento de interrogatorio le llegan a amenazar con que si él hace público lo que sucede en esos tres días, es decir, si él plantea una denuncia, cuando lo suelten del calabozo de Coruña para la cárcel de Teixeiro, él plantea una denuncia, denunciando las torturas que sufrió, que la verdad, pues con dos partes de entrada en el hospital, con un brazo cortado, con decenas de puntos, moratones por todo el cuerpo, pues digamos que, aunque los jueces se cubran la espalda y cubran a los carceleros, siempre es un pequeño marrón para los torturadores, ¿no? Que te denuncien pues con dos partes de ingreso en un hospital, pues para asegurarse que el compañero José no les iba a denunciar, le amenazaron amenazas serias con que si él decía una sola palabra de lo que ahí sucedía, los compañeros y compañeras que con él estuvieran en ese verano iban a ser encausados también en otros delitos, ¿no? Le hicieron ver que como él denunciara podían sacar otras cosas que no las sabían, pero que tenían media idea, y que como él denunciara lo que pasara, pues la gente que estuviera con él en ese verano se vería implicada también pues en un nuevo montaje represivo, ¿no? Compañero José, pues como siempre fue un rebelde, un luchador, y siempre pues pensando más en él, pensando más en los demás, pensando más en ayudar a los demás, pues aguantó los tres días de tortura en unas condiciones físicas que estaban lamentables, los aguantó sin decirles una sola palabra de lo que ellos querían escuchar, sin decirles ni un solo nombre de los que ellos querían escuchar, y por encima le reconocemos aquí que pues que no denunció nada de lo que pasó en esos días, y no lo hizo fue simplemente pues para pues salvar el culo, como queramos decir, pues a varios compañeros, ¿no? Esto es una actitud también que queremos resaltar, es una actitud memorable por su parte, ¿no? Tampoco nos esperamos otra cosa, una persona que nos ha demostrado una entereza humana y una calidad humana, pues que ya le gustaría a cualquiera de sus verdugos o de sus torturadores, ¿no? Ya continuando narrando, pues ya para rematar esta cronología, decir que de estos tres días en la comisaría vieja de Coruña lo llevan a Teixeiro, donde pues lo detienen durante un año y pico hasta que ya la enfermedad le empieza a desarrollarse, ¿no? Decir que en este primer mes que pasa en la prisión de Teixeiro, digamos que transcurren tres semanas desde que lo detienen hasta que podemos comunicar con él. Es decir, que en estas tres semanas lo que nos encontramos cuando la primera comunicación no deja de ser sorprendente y brillante por su parte, ¿no? Sabemos que entró totalmente machacado físicamente, pues con adicción a las drogas, con los tres días de tortura y demás. Y verlo tres semanas más tarde, físicamente bastante recuperado, desde el primer día que pisó la prisión del Teixeiro, la droga quedó atrás, es decir, simplemente la usó cuando la usó por lo que lo usó, que está bastante claro. Desde el primer día que entró a la cárcel se centró en recuperarse y la recuperación fue sorprendente, ¿no? Es decir, cualquier otra persona le costaría mil veces más de lo que, es decir, su fuerza de voluntad es brutal y admirable, y como en tres semanas de entrar en la cárcel físicamente hecho polvo, enganchado a la cocaína y después de sufrir unas torturas brutales, como tres semanas después, creo recordar que fueran 9 kilos que había ganado en tres semanas. La cocaína ya formaba parte del pasado, de la calle, en ningún momento desde que entró en la cárcel. Hombre, sí, se metió un tratamiento de desintoxicación simplemente de cara al juicio, no para nada porque lo necesitara. Y eso, 9 kilos ganados en tres semanas. Y ya no solo físicamente, que lo encontramos bastante bien, sino anímicamente, ¿no? Después de todo lo que debió sufrir, todo el infierno que debió ser para él el último mes en la calle y estos tres días detenido, después de todo ese sufrimiento, que se encontrara con tanta fuerza, hombre, también supongo que el dolor iría por dentro, ¿no? Y él, al ver a compañeros y compañeras en la visita, pues también se animaría y sacaría para afuera lo mejor que tendría, ¿no? Pero realmente nos sorprendió muchísimo el encontrarnos a un José tan entero, un José tan claro, es decir, con unos pensamientos tan claros, tres semanas después de este infierno, encontrarnos a José con tanta ganas, diciendo que no nos preocupáramos, que nada, era un palo de mierda, un par de añitos que los pagaba chupado, que sin problema, y que se iba a centrar en ponerse bien, en no cometer los mismos errores. Ya estaba haciendo planes, como siempre, ¿no? Un soñador nunca deja de soñar, ¿no? Estaba planeando que cuando saliera, nada, de Europa, nos vamos a Brasil, nos vamos a Argentina, nos vamos, es decir, que nos encontramos una persona con ánimo, de hecho una persona, nosotros íbamos un poco a animarlo, pensando en, venga, animarlo un poco, y en realidad salimos animados nosotros, ¿no? Salimos animados nosotros y nosotras por él. Nos encontramos, eso, pues a un José como lo conocimos en los primeros meses que con él viajamos, ¿no? Un José, pues con una sonrisa, con un guiño de complicidad, un José, pues con ganas, con muchas ganas, ¿no? Tristemente esas ganas se fueron apagando poco a poco cuando, después de este año en la cárcel por segunda vez en Teixeiro, pues el juicio falsa se celebra aquí en la audiencia, en el juzgado de Coruña, y le cae la condena máxima directamente. Juicio, por llamarle algo, ya no tendría que haber juicio, la pena la tenía hecha antes de celebrarse el juicio. La jueza que le tocó era una jueza joven con ganas de escalar, y que nada más ver el dossier que la policía le entregó con todos los antecedentes y con todo lo malo que era José, diciéndole que en el año 90 era uno de los 10 delincuentes más peligrosos del Estado y demás burradas, diciendo que tenía muchas muertes en su haber, muchas, muchas, plurales en su haber, pues la jueza directamente no lo dudó un segundo y dijo, hostia, aquí le meto la entera, y malo será que algún reaccionario de estos que trabajan en justicia no me dé un aumentillo de sueldo o me busque una nueva plaza en la audiencia provincial, y ir escalando poco a poco, ¿no? Esto, condena máxima, pues cayó sobre una losa sobre él. Es decir, que te piden por detener, por expropiar 50 euros en una fábrica, en una tienda de pieles, y te caigan 11 años de condena, desde luego, pues mira, ni en los peores de los casos, ni en los casos más pesimistas, pues se puede esperar, ¿no? Simplemente, conociendo un poco el caso de José y cómo la justicia estaba tras de él y la policía estaba tras de él, solo esto sirve para explicar cómo le pudieron caer 11 años por 50 euros en una jamonería, sin violencia, sin heridos, sin nada, ¿no? No vamos a hablar aquí de los verdaderos delincuentes y las verdaderas delincuentes que roban millones, que matan, que tal, y que se pasean impunemente por la calle, ¿no? Eso fue ya. El juicio fue un año después de que entrara a la cárcel, entró en septiembre, bueno, un año después, no, perdón, 8 o 9 meses después, a principio de verano, y ya la sentencia del juicio y la aparición al mismo tiempo de los primeros síntomas de la parálisis que le va a afectar en el verano del año 2004, las dos cosas van unidas de la mano y acaban, pues, con el compañero José, como ya sabemos todas, pues el 2 de enero del 2005, si no me equivoco, pues ya todos esos años de lucha, años de rebeldía y demás, pues acaban ese día, y sabemos quiénes son los responsables. Sabemos que el compañero José resistió como un guerrero todos los años y seguiría resistiendo aquí a nuestro lado si no fuera por esos mercenarios y esas mercenarias llamados jueces, fiscales, y no solo el aparato represivo, sino también resaltamos el papel que jugamos todas como miembros de esta puta sociedad dentro de todo lo que es el sistema carcelario, ¿no? Ellos son los verdugos, ellas son las verdugas, jueces, fiscales y demás, pero nosotros y nosotras somos cómplices en cuanto formamos parte de todo esto, y aunque intentemos rebelarnos y cambiarnos, realmente incidimos muy poco en las luchas contra las cárceles, incidimos muy pocos en el apoyo real, no un apoyo asistencialista a la gente que sale de la cárcel, sino un apoyo de saber escuchar, saber comunicarnos, saber dar un buen consejo, saber aportar algo, ¿no? Pues realmente los entramados represivos son los que los condenan y los matan, y la sociedad es la que le da la espalda y los que los margina, ¿no? Es un poco la moraleja de todo este especial, que bueno, que después despediremos con más calma, ¿no? Y pues un poquito de música. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Marius Jacob. Vengo hacia la defensa, me voy para el supermercado, que allí tiene muchas cosas. Le voy a dar el palo. El guardia jurado me sigue, pero en cuanto se descuida, le choro todo lo que puedo al champion y a lo del Prica. Y al Eroski, y al Sabeco, y al Corte Inglés. Y a todas esas jodidas multinacionales que nos están chingando la asistencia. Llevo los bolsillos llenos con cintas de TDK, que me esperen sentado y si creen que voy a aceite de oliva. a romper las leyes, y sucia leyes del mercado. Unidos peña al saqueo, a la copla del palo bueno. Unidos peña al saqueo, a la copla del palo bueno. Peña al saqueo, a la copla del palo bueno. Dale candela al supe. Dios peña al saqueo, a la copla del palo bueno. Dios peña. Unidos peña o saqueo. Vamos acabando ya este especial que estábamos aquí grabando para el especial anticarcelario que estamos editando en la Radio Calimera. Vamos a acabar un poquito con este especial sobre Sosé y los meses en la calle, sobre, pues, recordando a otros compañeros que sufrieron lo mismo que sufrió Sosé cuando se estaba en la calle, ¿no? Otros compañeros, algunos de ellos también de aquí de Galicia, ¿no?, que vamos a recordar, como el compañero Gabriel Bea San Pedro, que también, pues, vivió una situación similar a la de Sosé. Salió después de muchos años en la cárcel, se encontró en la calle vacío, se encontró en la calle hundido, también con seguimientos y con presión por parte de la policía, y pues su tiempo en la calle fue muy corto, ¿no? Fue unos meses y después lo detuvieron en el transcurso de una expropiación a un banco, ¿no? También recordamos a otro compañero que no sabemos el nombre completo, sabemos que se llamaba Rubén, un compañero que no puedo decirle el año exactamente, pero a principios del 2000-2001, pues se encontraba preso en la cárcel de Topas, en Salamanca. Pues provocó un traslado al hospital y en ese traslado en el hospital se fugó de su secuestro. Se fugó durante, también su aventura solo duró pocos meses, como en el caso de José, como en el caso de Gabriel y como muchos más casos. Y en el caso de este compañero que hablamos ahora, Rubén, pues su historia también es bastante jodida y bastante dura, ¿no? O sea, decir que eso, se fugó del hospital, estuvo unos meses fugado, donde pues creemos que, pues eso, que salió sano, sin estar enganchado a ningún tóxico, con una vida normal, pues una vida normal en la clandestinidad, pero normal. Y tres meses después, o dos o tres meses después de que se fugara de Topas, aparece muerto por defunción en la cárcel de Alhama, sin orden de detención, sin arresto ni nada, y aparece muerto por sobredosis en la cárcel de Alhama. Sabemos que cuando se dio el piro, se lo dio el piro totalmente sano, totalmente entero. Lo que no sabemos es qué le hicieron para que tres meses después apareciera muerto por sobredosis en una cárcel de Galicia y sin orden de detención y con un papeleo muy extraño y muy raro. Son otros dos ejemplos. Aparte, comentamos en este especial de José, de lo que sucedió cuando estuvo en la calle, el de Gabriel Bea San Pedro y el de Rubén son otro ejemplo, y son los que nosotros conocemos en nuestra realidad, pues un poco localistas, por muy internacionalistas que seamos, la realidad que vivimos. Pero sabemos que esto sucede en Galicia, en Castilla, en Euskadi, en Madrid, en Valencia, en Cataluña, en todo el estado, en Portugal, en cualquier estado, en Francia, en toda Europa, o en todo país, estado totalitario, donde utilicen las cárceles como forma de represión, que por otro lado es la única forma de uso que se conoce de las prisiones, ¿no? Esto era un poco eso, queríamos acabar recordando a estos dos compañeros, en caso del compañero Rubén, que está muerto, también recordar a otros compañeros como Paco Ortiz, que también murió en esa época que José estaba en la calle, y a tantas otras víctimas de estos desfases carcelarios, pero no me gusta llamarle víctimas porque no son víctimas, ellos se rebelan. Las víctimas son víctimas pasivas. En caso de José y todos estos rebeldes sociales pues no los consideramos como víctimas, los consideramos como rebeldes. Sí que son víctimas, pero si se rebelan, su condición de víctima queda, queda para la gente que prefiere seguir pasiva y prefiere seguir pues jugando su papel en esta sociedad, ¿no? Y podemos ir terminando este especial recordando, pues vamos poniendo una canción emotiva de despedida en recuerdo a toda esta gente que murió en la cárcel o fuera de ella, pero a consecuencia de la represión carcelaria, de la represión estatal. Vamos a despedir este programa con una canción de Mercedes Sosa que dedicamos a todos estos soñadores que siguen buscando en el fondo del mar pues sus deseos y sus sueños. Para José, para Paco Ortiz, para Gabriel y para toda la gente que siguen buscando en el fondo del océano para conseguir sus sueños. Pequeña huella no puede más, un sendero solo, pequeño y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas llegó. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Debes alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Que me he ido. Te vas al Te